Hola, buenas tardes. Estás escuchando El Acratador. Esto es Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada. Y cuando nuestra locutora hace espectacular entrada con las gafas empañadas, Eso. porque hoy nos ha apurado el tiempo. Así que ya disculparéis la improvisación en la medida de lo que cabe. Recordaos que también os podéis escuchar desde radiotopo.org, ya sea en streaming o mediante los podcasts que colgamos los programas de esta emisora, y que tenemos un Twitter, un Facebook y un Instagram, arroba Radio Topo. Pues eso, quien nos busca nos encuentra. Hola, compañero. Muy buenas tardes, noches. Hola, compañera. Bueno, ya conseguiré hablar. Hola, muy buenas tardes. Y bueno, pues en el programa de hoy empezaremos por las convocatorias y luego tenemos un montón de cosas que iremos diciendo como bien podamos. Y estos son Fan People, un grupo de hace tiempo. Y bueno, tenemos convocatorias para este fin de semana, así que yo diré la mía. Y recordar que la República Independiente de Torrero cumple años, en concreto 23 años, 23 aniversario de la República Independiente de Torrero. Y como de costumbre, se hace la proclamación. El cantero de Torrero echará su discurso. Bueno, creo que no, porque es una estatua, pero bueno. Y será en la Plaza de la Memoria a las 12 del mediodía, enfrente de donde está el centro social ocupado Quique Mur. Y es este domingo 20 a partir de las 12 del mediodía. Repetimos, la 23º aniversario de la República de Torrero. Hey, José, su papá, ¿estás ahí? Y por otro lado, tenemos una campaña de solidaridad con la gente de Badalona. Ya sabéis este suceso que se prendió fuego unos locales ocupados. Y bueno, pues para toda esta gente que ha quedado en la calle, se está llevando a cabo una campaña de recogida de ropa de abrigo, de calzado fuerte y de sacos de dormir. Aquí en Zaragoza nos podemos acercar a la tienda de Top Manta. Este proyecto de los manteros del que os hemos venido hablando semanas atrás, y dejarlo allí. Ya sabéis que está en el barrio de la Magdalena, en la calle San Lorenzo. También para el lunes 21 de diciembre, el próximo lunes, hay una jornada online. ¿Qué no queremos consumir? De la Ecorred de Huesca. El debate que se está dando en contextos de consumo responsables sobre lo que es sostenible, artesano, ecológico, natural, kilómetro cero, agroecológico, así como el nicho de negocio que se abre en estos contextos, hacen más necesario que nunca foros como este. Entonces, será una jornada de formación y debate llamada ¿Qué no queremos consumir? Será el lunes 21 de diciembre de 5 a 9. Al hilo de la música, hoy vais a escuchar un poco de jazz, y esto que estáis escuchando, que es un grupo de ya hace unos cuantos años, me imagino que ya no están tocando, son Fun People. A ver, ¿no? ¿Siguen tocando o qué? No me digas. Sigue el cantante en un proyecto personal que se llama Bon Bon Kid. Sí, sí, eso lo conozco. Pero, bueno, más o menos viene a ser lo pero mismo. Pero viene a ser lo mismo, así un poco de hardcore y melódico a la argentina. Que es punk, gente que no tiene ni puñetera idea de música. Sí, sí, pero bueno. No. Suena melódico. Y este fin de semana, quinto cadenazo, pero mejor quinto cadenazo de las radios libres, que empezará el 19 al otro lado del Atlántico, en Latinoamérica, y continuará en la península ibérica, aquí en esto que llamamos España, pues el día 20, todo el domingo. Pero mejor os transmitimos la nota de prensa que nos envía la gente de Alegría Libertaria. Quinto cadenazo de radios libres rompiendo muros el 20 de diciembre. Se consolida la cooperación de las radios libres en el próximo quinto cadenazo, rompiendo muros. Todo el que piensa es un delincuente, todo el que canta es un delincuente. El 20 de diciembre, Radios Libres del Estado Español, siguiendo la temática tras la emisión de la revuelta radial de Abiyala, el día 19 de diciembre, expondremos, analizaremos y opinaremos sobre las cárceles y otros centros de reclusión y privación de libertad, cómo lo vemos desde dentro y desde fuera. Un delincuente, todo el que pregunta es un delincuente, todo el que sonríe es un delincuente. Las radios libres, desde mayo, nos estamos coordinando y colaborando para exponer otra visión de la vida cotidiana y dar voz a lo que los medios de comunicación de masas callan. Con una temática diferente en cada cadenazo, hemos puesto en las ondas radiofónicas un aire diferente, sorteando las dificultades de esta nueva normalidad con imaginación y tecnología, para comprometernos a continuar el próximo año con la experiencia adquirida, esperando nuevas aportaciones de Radio Libre. El pasado 10 de mayo tuvo lugar la emisión del primer cadenazo ibérico de las radios libres, una emisión conjunta de 16 horas en las que participaron más de 20 radios libres y medios de información desde distintos puntos del estado. El 7 de junio se emitió el segundo cadenazo de radios libres, cuya emisión duró 12 horas y en la que participaron 25 radios libres y podcast de distintas ciudades del estado español. El 28 de junio, Día del Orgullo LGTBIQ+, de nuevo 20 radios y podcasts se unieron para dedicar todo un día de radio a las luchas y disidencias que siguen vigentes en esta nueva anormalidad. El 12 de octubre, a un lado y otro del charco, no hay nada que celebrar, pero mucho que analizar y pensar. 21 radios libres y comunitarias de Abiyala y el Estado Español se unieron en una emisión conjunta. Y el próximo domingo, 20 de diciembre, podrás acompañarnos escuchando a partir de las 10 de la mañana con 15 radios libres del Estado Español que romperemos los muros en la radio de las frecuencias de las radios participantes y en radioslibres.info. También puedes seguir en las redes el hashtag Rompiendo Muros. Y bueno, un saludo a la gente que ha hecho esto, son Alegría Libertaria, Radio Alegría Libertaria, quienes han hecho este audio tan majo. Y cuando no estéis escuchando Radio Topo, pues podéis escuchar Alegría Libertaria, que tiene esa dirección, alegrialibertaria.org, que también es una radio que solo emite online, no emite las ondas y que es muy, en mi opinión, bastante recomendable. Y aprovechando este quinto cadenazo radiofónico, rompiendo muros, nosotros también queremos romper los muros en el sentido literal. ¿Cómo? Pues hemos puesto en marcha la iniciativa Escribir una carta a un preso a través de dos colectivos amigos de aquí de Zaragoza, Marcha Azuera y Campa, que han colaborado para Radio Topo para ayudarnos a hacer nuestra programación especial para este cadenazo. Y se nos ha ocurrido que si queréis escribirle una carta a una persona que esté presa, como iniciativa por Rompiendo Muros, podéis escribirla a microabierto@radiotopo.com y a través de estos colectivos se la haremos llegar a una persona que esté presa. Leave me alone. I understand now. Bueno, mi gente, he encontrado una cosita por internet que puede ser interesante. Leo textualmente. Las tribus indígenas sacrificaban a sus líderes como ofrenda a los dioses cuando había epidemias. Lo digo por aportar ideas. Concha Cano, portavoz de Stop Desahucios y coportavoz de la coordinadora de vivienda. Y ella, Ruth. Nosotros somos Paz y Ruth del sindicato de inquilinos e inquilinas de Aragón. Pues hoy hemos venido a presentar la campaña Aragón sin desahucios, que está apoyada por 150 plataformas de Aragón. Y eso hemos venido básicamente ahora. ¿Por qué este lugar, no? ¿Eh? ¿Por qué este lugar? Bueno, pues que es un lugar emblemático. Son las Cortes de Aragón y son las que tienen que solucionar. Estamos teniendo ahora. Cuéntanos qué dice el manifiesto, qué es lo que reclamáis. Pues lo que reclamamos es primero una paralización de los desahucios, porque nos estamos encontrando con unas situaciones verdaderamente terribles últimamente, una paralización de los desahucios, la aplicación, que seguimos insistiendo, la aplicación de la ley 1016 aragonesa, también los precios del alquiler, o sea, la regulación de los precios de alquiler y cualquier otra esta que pueda solucionar los problemas que tenemos ahora con vivienda. ¿Qué dice la ley de 1016? La ley 1016 dice que tiene que haber una solución habitacional, en varios artículos son los que el 19.1, el 19.1 y punto 2 dice que tiene que haber solución habitacional a todas aquellas personas vulnerables que no puedan pagar su vivienda por alquiler, por hipoteca o por cualquier otra circunstancia. Y esa es una de los artículos que no han aplicado nunca y que nosotros seguimos demandando que apliquen. ¿Cómo ha agravado la pandemia la situación de la vivienda y cómo están ahora mismo los desahucios, por ejemplo, en Aragón? Pues lógicamente le ha agravado muchísimo la pandemia. Había situaciones que ya anteriormente eran muy complicadas, entonces la pandemia solo ha hecho que hacerlas muchísimo más duras esas. Y además ahora nos encontraremos con los desahucios que vendrán ya propiamente de la pandemia, que hasta ahora los que estamos viendo son los desahucios que venían de antes, de situaciones de vulnerabilidad anterior. Pero ya empezamos a ver situaciones de desahucios de gente que ya desde el mes de marzo no ha tenido ningún ingreso y no ha podido pagar. Que se manifiesta en forma de desahucios, pero también hay dificultad de acceso y precariedad cada vez más generalizada. Alertadas por los desahucios sin alternativa habitacional que se suceden en Aragón desde el final del confinamiento y conscientes de la amenaza de que se cierne sobre miles de familias, las entidades que suscribimos este manifiesto denunciamos la reiterada inacción de las administraciones públicas aragonesas para aplicar normas y herramientas que están a su alcance para evitar desalojos forzosos, aumentar el parque público y garantizar el derecho a la vivienda. Las soluciones no pueden esperar para lo que sucede en plena pandemia y en una situación de abierta emergencia social para cada vez más capas de la población aragonesa. La realidad es que el acceso a la vivienda de la población depende de la relación entre los ingresos de las familias y los precios de mercado. Dado que existen una enorme escasez social de oferta social, a pesar de que hace falta aumentar el parque de vivienda protegida, pasarán varios años antes de que podamos alcanzar este objetivo. Así que es imprescindible garantizar la alternativa habitacional de las personas desahuciadas y contener los precios del alquiler para reducir el sobreesfuerzo de la población para acceder y mantenerse en la vivienda. Si impulsar estas medidas ya era necesario antes de la pandemia, la actual caída de ingresos de las familias la hace aún más urgente. Por otra parte, hablamos de un problema que no solo afecta a quienes vivimos de alquiler o quien quieren acceder a una vivienda, sino al conjunto de la sociedad. Los precios actuales están disminuyendo drásticamente la renta disponible en manos de las familias, con un impacto negativo en toda la economía. Teniendo en cuenta esta realidad, las entidades y organizaciones abajo firmantes queremos expresar nuestro apoyo a la campaña Aragón sin desahucios, lanzada por la Coordinadora de Vivienda de Aragón, para que las administraciones públicas cumplan de manera efectiva la legalidad vigente y no permitan que haya ningún desahucio sin alternativa habitacional. Se regulen los precios de alquiler y se aumente el parque de vivienda pública mediante la cesión obligatoria de uso de los pisos vacíos en manos del sector financiero. Sí. que nos lo registraran en la prensa. Ya sabéis que han sido más de 150 asociaciones, entidades, organizaciones, federaciones, que prácticamente toda la representación sindical aragonesa, prácticamente pues un montón de fuerzas de izquierda también, por supuesto organizaciones no gubernamentales, entidades, plataformas de vivienda, plataformas o redes vecinales, que ya sabéis el trabajo que están haciendo en los barrios. Bueno, esto no termina aquí. Esto es lo que queríamos hacer con vuestro apoyo, y de verdad que ha sido muy importante el apoyo que queríamos obtener. Ya sabéis que la coordinadora, es verdad que estamos unas cuantas y no despreciables organizaciones de vivienda, organizaciones que están peleando, pero gracias a este manifiesto y al acto que os agradecemos mucho, que hayáis estado con nosotros esta mañana aquí pasando frío, bueno, pues también queríamos ampliar ese discurso, ampliar los apoyos que teníamos y visibilizarlo, ¿no? Porque eso tiene su influencia tanto aquí como en el Ayuntamiento de Zaragoza, como también ya sabéis que en estos momentos estamos también con una campaña estatal hacia el Gobierno central para el decreto de estos desahucios. Le damos a todo, a la administración local, a la autonómica y a la estatal. Simplemente cogíamos ahora la palabra para recordaros que esto va a continuar adelante, que es muy posible que en los próximos días tengamos y hagamos convocatorias de movilización o de acciones que ahora no podemos anunciar, ¿vale? Pero que estéis atentos y atentas, porque va a haber posibilidades de que hagamos distintos tipos de movilizaciones para, bueno, pues apoyar esto que hemos planteado. Y al mismo tiempo, ya sabéis que en estos momentos se está debatiendo los presupuestos en las Cortes de Aragón. Por eso lo hemos hecho en estas fechas, por eso estamos haciendo presión en estos momentos, porque creemos que las fuerzas y organizaciones que apoyan lo que hoy hemos estado hoy defendiendo y que incluso han estado hoy están aquí y que han estado con nosotros incluso paralizando desahucios y que han estado apoyando, bueno, pues que llega el momento de poner como condición política a Gobierno de Aragón que para seguir adelante con esta con este Gobierno, con esta situación, ¿no?, de cierta estabilidad, que menos que se empiecen a cumplir los derechos humanos en materia de vivienda a partir de ya. Y que además eso no es una cuestión presupuestaria, sino más de voluntad política, y que además es muy sencillo hacerlo desde ya, porque como han explicado las portavoces, tanto del Sindicato de Inquilinas como de STOP, que representan a la Coordinadora de Vivienda y a todas las entidades que habéis estado aquí, como han recordado, disponemos ya de leyes vigentes. Ay, si pudiera tal vez encontrarte otra vez y contarte las cosas que un día... Creo que no necesitamos decir más. Bueno, pues esto era la presentación de la campaña por la vivienda digna y, bueno, pues por soluciones habitacionales para todo el mundo, que fueron en frente de las Cortes este pasado martes. Me estoy liando, no sé si lunes o martes. A ver, me parece que miércoles. Miércoles, sí, andamos loquitos. Bueno, pues eso, y que sí, que ahora dicen que va a haber una solución, que se van a impedir los desahucios por decreto ley, etcétera, etcétera, pero lo que subsiste, por desgracia, es la precariedad de la vivienda. Y seguimos con este tema, en este caso nos vamos a Valencia, ya que suena la alarma antifascista a primeras horas de la mañana del 14 de diciembre, en el barrio popular de Benimaclet, barrio obrero por excelencia y de larga tradición de lucha. En menos de una hora y por distintos medios, cientos de jóvenes y vecinos se concentran frente al CSOA de La Horta, rodeados por varias furgonas de las UPIs. Varias dotaciones policiales habían irrumpido antes, con diverso material y equipos de corte al interior del recinto. Centro social ocupado, CSO La Horta, un espacio de 10.000 metros cuadrados arrancado a la especulación urbanística y ocupado por los vecinas y vecinas del barrio. Desde 2012, la mayor parte de la superficie se dedica a pequeños huertos ecológicos urbanos, quedando todo ello presidido por una alquería, casa de campo de hace casi 200 años, lugar de encuentro y debate y con talleres de actividades de todo tipo. El equipo especializado que acompaña a la policía en el interior del recinto instala barrotes, tres puertas de acceso antiocupa y alarmas en la edificación principal, la alquería. Y por la tarde, centenares de vecinos y vecinas, así como activistas vinculados a las entidades que realizaban todo tipo de actividades culturales y sociales en este centro social ocupado, se concentraban en el barrio valenciano de Benimaclet para denunciar el intento de desalojo del recinto y los varios terrenos abandonados reconvertidos en huertos urbanos que utilizan la propia gente de allí. Decir que durante la intervención decenas de activistas se habían concentrado contra la actuación de los agentes con gritos y cánticos como un desalojo, otra ocupación o fora policía de los nostres barris. Y en un momento dado las protestas, la policía cargó, los incidentes fueron puntuales y los representantes del centro social aseguraron que el desalojo viene por una denuncia de la Sareb, de lo que se conoce popularmente como el Banco Malo, que es propietaria tan solo de una finca de unos 150 metros. Decir que desde la asamblea del centro social ocupado dicen que seguirán con las movilizaciones. Las radios libres se vuelven a unir en el quinto cadenazo radiofónico. Rompiendo muros. El 20 de diciembre, las radios libres, tras la emisión de la revuelta radial de Avia Yala del día 19 de diciembre, expondremos, analizaremos y opinaremos sobre las cárceles y otros centros de reclusión y privación de libertad. ¿Cómo lo vemos? Desde dentro y desde fuera. Escúchalo en el dial de tu radio libre o en internet a través de radioslibres.info. Yo estoy en la calle y estoy luchando y estoy denunciando y en cierto modo me desahogo. Ella está en casa, se lo traga todo, se lo come todo y es muy distinto. Ya habíamos puesto en otra ocasión este tráiler del documental Nosotros no olvidamos. Pedro hace 26 años lo asesinó un policía nacional en una simple discusión de tráfico. Y llevamos 26 años luchando para encontrar al asesino. Los dos passejaven per l'Avinguda Catalunya de l'Hospitalet de Llobregat quan un cotxe ha estat a punt d'atropellar-los. Aquest conflicte de trànsit entre el jove vianant i el conductor ha degenerat en una discussió. El conductor ha tret de sobte una pistola i li ha disparat un tret al cap. El presumpte assassí podria ser un agent de la Brigada de Seguretat Ciutadana de la Prefectura de Policia de Barcelona. Pues desde hace 28 años, la fecha del 15 de diciembre está marcada en el calendario de Juanjo Álvarez y Carmen Pesó. Un día como ese de 1992, su hijo Pedro Álvarez fue asesinado por un policía nacional, ahora jubilado, a quien la Audiencia de Barcelona exculpó el pasado mes de octubre. Este martes se cumplían 28 años del asesinato de Pedro Álvarez y su familia, que presentó hace un par de años este documental del cual estabais escuchando el tráiler, pues sigue, pese a todo, con su recurso. Decir que se deben practicar análisis químicos absolutamente indispensables para necesaria investigación judicial, y eso es lo que pretende la familia, que pide que Mossos de Escuadra analicen los restos biológicos de la pistola y la vaina del crimen con las nuevas técnicas de investigación que no existían en 1992. Decir que en el último año, gracias a la campaña de la familia de la plataforma Pedro Álvarez, el caso, muy conocido entre los movimientos sociales catalanes, volvió a ocupar páginas de periódicos y minutos de radio y televisión. pero la respuesta de los tribunales fue de nuevo decepcionante para la familia, no solo por el fondo, sino también por las formas. El tribunal de la sección 21 de la Audiencia de Barcelona impidió entrar en la vista a los padres del asesinado, pese a celebrarse en una de las mayores salas del Palacio de Justicia, alegando que se trataba de una negligencia en fase de instrucción. Pues bueno, un caso que 28 años después, y sabiendo, pues bueno, quién fue el responsable del asesinato, pues sigue impune. O sea, ¿por qué decís que no hay pena de muerte si a mi hijo lo habéis matado con una pena, ¿no? O sea, claro que la hay. Tenemos que tener claro. Nada, comentar sobre el documental que en principio tendría que haberse emitido el pasado viernes en TV3, pero parece ser que lo echaron para atrás con una serie de excusas de lo más esperpénticas, entre ellas alguna como que los títulos de crédito eran demasiado largos. Toma castaña. Y nada, también de decir que si queréis ver este documental, pues que lo podéis encontrar en YouTube perfectamente. Nosotras no olvidamos. Política concebida como el arte de gobernar es el arte de la mentira. Que lo que se está buscando. Daniel Gallardo, de quien hemos hablado en algunos de los antiguos programas del Acratador, ha sido condenado a 4 años y medio de cárcel por la manifestación a favor del 1 de octubre en Madrid. Dani Gallardo, quien recuperó la libertad provisional el pasado noviembre tras un año en prisión preventiva, ha sido condenado hoy, ayer, 16 de diciembre, a 4 años y medio de cárcel por los altercados durante una manifestación de apoyo al procés catalán, en octubre de 2019. Gallardo ha sido condenado por la Audiencia Provincial por un delito de atentado a agente de la autoridad. La Fiscalía pedía para él 6 años de cárcel, sumando otro delito de desórdenes públicos. Desde el día después de los hechos, el Juzgado de Instrucción de Madrid ordenó la entrada en prisión preventiva de Dani, y este ha permanecido privado de libertad hasta la celebración del juicio durante un total de 1 año y 20 días como medida cautelar. Gallardo ha defendido durante el juicio que no se encontraba en la manifestación, sino que estaba cerca del lugar de los hechos, y la defensa del acusado resaltó en este acto que el parte de atención del SAMUR presentado por el agente de policía agredido está fechado 2 horas antes de que tuvieran lugar los hechos y en otro lugar. Y podemos hablar de banderas ahora. El Tribunal Constitucional señala que quemar la bandera es un delito y no libertad de expresión. El Pleno del Tribunal Constitucional se ha dividido en 2 bloques al aprobar por un solo voto una sentencia que establece que los ultrajes a la bandera de España no están amparados por la libertad de expresión y, por tanto, son delito. Fuentes del Tribunal de Garantías han adelantado el fallo de la sentencia que desestima el recurso de amparo presentado por Pablo Fragoso, dirigente de la Confederación Intersindical Galega, que instó a quemar la puta bandera de España durante una manifestación ante el Arsenal Militar de El Ferrol, en La Coruña, en 2014. Con 6 votos a favor y 5 en contra, el tribunal ha aprobado una sentencia que arrastra polémica, dado que hace 2 semanas el Pleno rechazó una ponencia impulsada por el conservador Andrés Ollero, que proponía absolver al sindicalista. Entonces se encargó una nueva ponencia, que recayó en el también conservador Antonio Narváez, para recoger ya el sentir mayoritario, que entiende que instar a quemar la bandera de España es delito. Al mismo tiempo que varias personas, entre las que se encontraba Fragoso, se concentraban ante el edificio de la Armada en protesta por un conflicto laboral de las trabajadoras del servicio de limpieza de instalaciones militares, cuando el sindicalista parece ser que tomó un megáfono y dicen que afirmó: aquí tenéis el silencio de la puta bandera, hay que prenderle fuego a la puta bandera. Sobre estas afirmaciones, el juzgado de lo penal número 1 del Ferrol le condenó al pago de una multa de 1.260 euros como autor de un delito de ultraje a la bandera en una sentencia que fue ratificada por la Audiencia Provincial de La Coruña. Y ahora el Tribunal Constitucional respalda esa condena al señalar que las expresiones fueron innecesarias para las reivindicaciones salariales que Fragoso, como representante del sindicato, estaba defendiendo, y además no guardaban relación con dichas reivindicaciones. Por ello, el tribunal entiende que dichas expresiones fueron realizadas al margen y sin el amparo de los derechos fundamentales invocados, por lo que rechaza que se hayan vulnerado las libertades de expresión e ideológica del sindicalista, quien siempre ha negado que dijera eso, y sostiene que todo fue una invención del almirante jefe del arsenal militar. El contenido de la sentencia y los votos particulares de los 5 magistrados que han votado en contra se conocerán en los próximos días. Esta resolución del Tribunal Constitucional choca con la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ya dio un toque de atención al Estado español en 2018 en relación a la condena a dos jóvenes independentistas que quemaron una fotografía del rey Juan Carlos I en 2007. El Tribunal Europeo, con sede en Estrasburgo, dijo entonces que el acto de los dos condenados había que enmarcarlo en la crítica política y en la libertad de expresión, y obligó a España a devolverles los 2.700 euros a cuyo pago habían sido condenados y a indemnizarlos con otros 9.000 euros a cada uno. Y cuando ya estamos en el meridiano del programa, os recordamos que estabais sintonizando el 101.8 de la frecuencia modulada. Esto es Radio Topo, más concretamente El Acratador. Y ahora vamos a tener una pequeña pausa lúdico-musical a cargo del señor Albert Pla, que ya os vamos a soltar lo que serían los dos últimos episodios de la primera temporada, la primera de España de Borbón. Y haciendo este inciso, recordamos también que por el cadenazo radiofónico del domingo tenemos una iniciativa de escribir a un preso. Podéis escribirnos una carta que querréis escribirle a una persona que está en la cárcel y podéis mandárnoslas a microabiertoradiotopo@gmail.com, que nosotras se la haremos llegar a alguno de los colectivos que pueden hacérsela llegar a las personas que están presas. Así que anímense y rompan los muros también. Que era no, pero era sí. Me dijeron que era sí, pero era no. Me dijeron que era todo y era nada. Que era aquí, pero era allá. Y que tarará y que tarará. Me dijeron que era esto y era aquello. Que era cierto y era falso. Que era bueno y era malo. Que era blanco y era negro. Que era tal, pero era cual. Que era así, pero era así. Todo es mentira, todo es mentira, todo es mentira, todo es mentira. Me engañaron porque soy un pobre iluso que se creía el rey del mundo y que la podía cambiar todo. Me engañaron porque soy un pobre necio que creía en el poder de su destino y era un timo. Yo que creía ser tan listo y fui tan tonto. Yo que creía ser tan guapo y era feo. Tener pelo y era calvo, que era gratis y era caro. Yo creía ser eterno y se me está acabando el tiempo. Yo que creía que algún día volaría, que algún día llegaría hasta la cima, que con mi vida podría ser lo que quisiera, pues creía ciegamente en sus mentiras y en las mías. Todo es mentira, todo es mentira, todo es mentira. damos por finalizada la primera temporada de la serie España de Borbón. Asimismo, también queremos anunciar la rescisión del contrato con Albert Pla. En nombre de todos los socios y socias de YouTube, agradecemos su comportamiento intachable, su profesionalidad, su enorme talento como futbolista y le deseamos mucha suerte en sus nuevos desempeños profesionales. Sin más, paso la palabra a nuestro campeón. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, pues daros las gracias por todo este tiempo que hemos compartido y también dar las gracias a mi familia Hola, Albert. Sí, aquí. Y soy Silvia, Hernando de Tena, de Radio Central Lechera. Prometiste hablar en profundidad sobre cada Borbón y todavía no has ni empezado. ¿Cómo te sientes? Bueno, ya se sabe que, bueno, soy guionista y los guionistas, pues eso. Dicen que el protagonista se casa mañana y nunca llega el episodio que se casa el protagonista, entonces... No sé, tendréis que esperar a la segunda temporada para entrar en detalle sobre la vida de Felipe V. Albert, aquí Torcuato López de Guereña, del grupo Fachín. ¿Para cuándo la segunda temporada? Bueno, yo creo que a mediados de enero yo ya me comprometo a seguir con la segunda temporada. ¿Es verdad que para esta segunda temporada has fichado por la Sexta? Vamos a ir partido con el Wyoming. ¿Qué? No. ¿Es verdad que te dan una pasta, por la segunda temporada? No, yo no lo hago por dinero, O sea, lo importante es poder seguir estando así en un buen equipo con así posibilidades de ganarlo todo y estar rodeado de profesionales para aprender de ellos. Y... ¿Es verdad que te han echado de YouTube por no pasar el control antidoping? Perdón, solo se permite una pregunta por medio. A ver, he has for Channel of Scotland. Are you sure? Do you want to play in La Sexta? Yes. Albert, aquí Meritxell Ortiga de Ràdio Esport Català. Volíem fer una pregunta. No ens ha quedat clar qüestió de... A ver, preguntes en català no, que no entendemos nada. Que ya sabes en que están prohibidas las preguntas en català. No, la cosa de prensa. Vale, sí. Supremacista. Pues vale. Pues adiós. España de Borbón. Y privación de libertad. Quinto cadenazo radiofónico. Sindical Covas, del Servicio de Limpieza del Hospital Gregorio Marañón, queremos enviar todo nuestro apoyo y solidaridad a los compañeros y compañeras del Servicio de Lavandería del Hospital Miguel Servet de Zaragoza. Queremos que tengáis nuestro apoyo y un ejemplo es la lucha que nosotros ganamos. Conseguimos que no privatizaran nuestro servicio de limpieza a base de unión, lucha y mucha fuerza. Creo que eso también lo podéis conseguir todos vosotros y vosotras. La unión hace la fuerza. Nosotros le doblamos el brazo a la Administración de la Comunidad de Madrid y al gerente de nuestro hospital y conseguimos que esto no se privatizase. Lo cual quiere decir que vosotros, con lucha y con constancia, podéis conseguir lo mismo. Mucho ánimo y deciros que los trabajadores, si nos unimos, podemos conseguir muchas cosas. Deciros por último que contáis con nuestro apoyo y nuestra solidaridad en todo lo que tengáis previsto hacer. Sí se puede, compañeros, ánimo. Del Hospital Miguel Servet en contra de la externalización del lavado de ropa de los centros de Huesca y Barbastro. Convocados por el sindicato CGT, critican que ahora, con menor presión asistencial, se desvíe ese servicio a empresas privadas. Sanidad aclara que es algo excepcional, que se hizo para reducir la carga de trabajo de centros externos e incrementar la rotación de la ropa propia del Servet. Las instalaciones de lavandería del Hospital Miguel Servet se inauguraron en el año 2004 y tienen una superficie de 1.800 metros cuadrados. La inversión que se realizó en su creación fue muy importante y una fuerte apuesta. Como el resto de servicios, también se ha visto afectada por el incremento de trabajo. En el año 2019, y debido a las obras que se estaban realizando en la lavandería del Hospital Clínico Universitario Lozano Oblesa, la lavandería de Servet asumió el lavado de toda la ropa del sector 3 y Calatayud, además de la que ya se estaba lavando. Para asumir esta carga de trabajo, el personal del clínico lavaba en el Servet en turnos de noche alternos para poder hacer un mantenimiento adecuado de las máquinas. CGT no entiende que justo cuando la presión asistencial es menor, externalicen teniendo recursos públicos suficientes. Para el lavado de Huesca y Barbastro, serían suficiente con hacer un turno de tardes en fin de semana y una noche a la semana. No entendemos que no se realice un estudio técnico de necesidades, viabilidad y previsión del propio servicio. Y se tomen estas decisiones cuando todas sabemos que lo más fácil es externalizar y lo difícil es integrar una vez que ya se ha externalizado, afirman desde el sindicato. Para CGT es imprescindible el uso adecuado de todos los recursos públicos, materiales y humanos, porque cualquier externalización conlleva un coste económico para toda la ciudadanía y en puestos de trabajo. El coste económico que la externalización conlleva debería de servir como inversión y renovación de la propia lavandería. Thank you. Por ello, la formación sindical tiene claro que esta decisión se ha tomado a la ligera y con demasiada prisa. Exigimos una gestión adecuada y un estudio real de las necesidades de mantenimiento del servicio, para asegurar el futuro de la mayor lavandería pública del Servicio Aragonés de Salud. El pasado 11 de diciembre, se realizó una asamblea convocada por CGT con el personal de lavandería del Servet, en la que se manifestó la preocupación e indignación de las trabajadoras, y se acordó la realización de movilizaciones en contra de la externalización del lavado de ropa. Esta mañana pues, ha tenido lugar una concentración en las puertas del Hospital Miguel Servet. Ha sido de 10 a 11 de la mañana y bueno, pues la verdad es que para lo corrido de la convocatoria, el frío que hacía y tal, pues ha sido bastante concurrida. Unas 100 personas, tranquilamente. No está mal, lo que sí que está fatal es que en plena pandemia, con todo lo que está pasando, y que precisamente nos enfrentemos ahora mismo a recortes en sanidad, que es una cosa como bastante, bastante para preocupar. Como para preocupar son los últimos datos que llegan a propósito de cómo, bueno, de un tema que hemos tratado una vez aquí, que son las casas de apuestas, y que según datos que vienen por un lado del Ministerio de Salud y por otro del Justicia de Aragón, en el último perdón, en uno de los últimos informes que ha presentado. Decir que más del 25% de los adolescentes del Estado español apuesta, y uno de cada cuatro de esos adolescentes, o sea, un 6% de la población adolescente entre 14 y 18 años, acaba enganchado. Son datos del Plan Nacional sobre Drogas y un estudio del Justicia de Aragón que revelan la elevada prevalencia entre los y las adolescentes de la ludopatía, en la que caen al haberse convertido las casas de apuestas en centros de socialización, pese a tener teóricamente prohibido el acceso. Se pone el foco en que esto puede ser un problema a medio plazo, porque nuestros jóvenes están socializando en estos ambientes. Es decir, que estamos hablando de habitualidad de presencia de menores de 14 a 18 años, y que en el estudio de campo incluso se han llevado pues a un chaval menor de edad y no se le ha pedido ningún tipo de identificación. CGT denuncia situaciones de mobbing en el 061. La situación en la gestión del transporte sanitario urgente de Aragón, 061, a cargo de la empresa Acciona, se ha vuelto insostenible. A los recortes con fines de ganancia económica derivados de la pandemia, hay que sumar las situaciones de mobbing que están sufriendo varios trabajadores y que de momento ya han cristalizado en una demanda en el juzgado a la espera de que se produzcan más. Mucha gente piensa que el transporte sanitario urgente de Aragón 061 es gestionado por la administración pública, pero el Departamento de Sanidad de la DGA subcontrata este servicio para que lo gestione una empresa privada. Este último concierto fue a la UT Acciona Ambunova, la que hizo la oferta más baja, y gestiona este servicio fundamental para todos los aragoneses. En este año de pandemia, donde los gastos se han multiplicado pero los beneficios también, la dirección de la empresa se ha reinventado, cargando parte de los gastos a la plantilla. En los últimos meses se están multiplicando las quejas y reclamaciones por parte de los y las trabajadoras. Uno de los motivos principales es por los conceptos impagados en nómina. Hay trabajadores reclamando impagos desde hace más de un año. Otra irregularidad, ya denunciada por CGT, fue no pagar el salario mínimo interprofesional a los trabajadores en prácticas, bajo la excusa de regular a final de año a todos estos trabajadores. Hay trabajadores que no llegan a los 900 euros, siendo trabajadores y trabajadoras que están en primera línea en esta pandemia. Todas estas irregularidades han sido denunciadas por el Comité de Empresa en Inspección de Trabajo. Recientemente, por los malos resultados económicos de la empresa, ha habido un cambio en la dirección, cambio que ha repercutido negativamente en el ambiente laboral, llevando a provocar situaciones de acoso y de mobbing que han cristalizado en un primer momento en una denuncia en el juzgado, a la que puede que se añadan más casos. Desde la sección sindical de CGT en la UTE Acciona 061, nos vemos obligados a informar de estos hechos sucedidos. Son ya 3 los trabajadores que, después de recibir insultos y amenazas, han presentado denuncia en el Comité de Ética Interna que tiene la empresa, y más de 2 semanas después de los hechos ocurridos siguen sin recibir respuesta alguna. Tenemos mucha presión en el trabajo como para que se empiece a infundir miedo, desprecio y acoso laboral. Parece ser que para llegar a los objetivos se somete a los trabajadores a un trato indigno y una presión extra que no es compatible en ningún entorno laboral. Como la empresa no ha movido ni un dedo respecto a este tema, se ha optado por denunciar al juzgado este tipo de trato. Y quería, hoy se ha aprobado la ley de eutanasia, al margen de que, bueno, de que yo crea muy poco o nada en las instituciones, pues bueno, queremos recordar a toda la gente que luchó por una muerte digna, que esto no consiste de matar a nadie a las bravas, sino de que quien decida morir pueda hacerlo. Así que dejamos a quien lo dice con un poema, con mucha mejor voz que yo, y con un poema muy bonito de Ramón San Pedro. Mar adentro, y en la ingravidez del fondo, donde se cumplen los sueños, se juntan dos voluntades para cumplir un deseo. Un beso enciende la vida con un relámpago y un trueno, y en una metamorfosis mi cuerpo no es ya mi cuerpo, es como penetrar al centro del universo. El abrazo más pueril y el más puro de los besos, hasta vernos reducidos en un único deseo. Tu mirada y mi mirada, como un eco repitiendo sin palabras, más adentro, hasta el más allá del todo, por la sangre y por los huesos. Pero me despierto siempre, y siempre quiero estar muerto, para seguir con mi boca enredada en tus cabellos. Y otras leyes no exentas de polémica. Y del plano internacional hoy traemos poquitas noticias, pero las que traemos son buenas, ya que ni la profunda crisis económica por la que atraviesa Argentina desde hace años, ni las devastadoras consecuencias de la pandemia del COVID-19 han frenado al pujante movimiento feminista de este país, uno de los más activos y masivos de toda América. Una gigantesca marea verde de mujeres de todas las edades y sectores sociales se concentró desde la noche del pasado jueves ante el Congreso argentino, en el Pleno de Buenos Aires, a la espera del inicio al día siguiente del debate y votación del proyecto de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, IVE, como llaman ahí. Finalmente, después de estar en la calle durante horas, de intervenciones de 160 y pico diputados y diputadas, llegó la votación y el proyecto de la ley de interrupción voluntaria del embarazo salía aprobado por la Cámara de Diputados. Ahora falta esperar a que lo apruebe el Senado, que previsiblemente lo aprobará. Las mujeres en Argentina podrán interrumpir libre y gratuitamente su embarazo hasta la semana 14 de gestación a través de la sanidad pública. Sangre, sudor y lágrimas les ha costado esta lucha a las argentinas, pero enhorabuena, que ya casi pueden ver cómo se cumplen algunos de sus derechos. Somos habitantes dotados de lógica, amor y miedo. Poblamos una bellísima partícula perdida en los confines de la nada, conviviendo con el infinito. Una delicada armonía rige fuerzas inmensas que rematamos siendo ti, siendo eu. Nosotras, nosotros, formas de vida provistas de razón, capaces de crear cosas increíbles, pero también de destruirlas. Cuida l'aire que entra als nostres pulmons, conserva els mars on naixem, els rius que baixen i l'aigua, llar de milions de criatures. Preservar los prados donde juegan las niñas y los niños, su educación, su derecho al futuro, su imaginación. Librar a los bosques, montañas y costas de nuestra amenaza. Beste animalia bat izan, gure berdintasuna defendatzea. Oponerse a la miseria, a las injusticias, al consumo irracional y al devastador sistema económico que domina el mundo y saquea la tierra. Cuidar de nuestra salud. Todo esto es tan rematadamente lógico. Entrar na ición, ya, ahora, neste preciso instante. Luchar urgentemente por cada elemento que otorga vida a esta bellísima partícula que flota en alguna esquina del universo es simplemente ecológica aplastante. Bueno, y aquí el manifiesto ecológica aplastante animándonos a no consumir más de lo necesario estas Navidades, así que ahí os lo dejamos, es vuestra responsabilidad, ¿no? Y una convocatoria que se nos había pasado, y es que mañana tiene lugar la fiesta de fin de año que realiza la Gusantina, un colectivo, una asociación socioeducativa que tiene aquí un programa todos los jueves que se llama Tapar la Calle, y nada, pues que nos invitan a esta fiesta y nos recuerdan que esto, que este jueves 17... Por eso no han venido al programa. Vale. Por eso no han venido al programa, bueno, están de fiesta. Vaya parra que llevamos. Pues sí, la verdad es que sí. Pues nada, que esto ha sido... No vamos a anunciar nada. No, pero bueno, deseamos que se lo pasen bien desde aquí, desde Radio Topo, que los hemos echado de menos hoy. No nos los hemos cruzado como habitualmente. Y también, antes de acabar, recordaros que el domingo es el quinto cadenazo radiofónico, en este caso Rompiendo los Muros, y que si tú también quieres romper los muros, puedes mandarnos una carta que nosotros le haremos llegar a una persona presa a microabierto@radiotopo.com. ¡Anímense! Cuando quiera. Cierra... Sí. Y que nos vamos, o sea que habéis escuchado a la compañera que se ha metido en medio. Un pretérito salvo y anarquía, que no lo he dicho.